Domingo 9 de noviembre. Responsabilidad. Escucha Santiago capítulo 3, verso 1. ¿Qué aspecto importante está destacando aquí sobre la responsabilidad? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los maestros en la iglesia y en las escuelas cristianas tienen una gran responsabilidad porque moldean las mentes y los corazones de formas que perdurarán por años. Este efecto será un impacto sobre muchos otros, más allá de su esfera inmediata de influencia. Cuanto más sepamos, más responsables seremos para utilizar e impartir ese conocimiento. A la entrada de la biblioteca de Tyndale House, en Cambridge, Inglaterra, hay una placa que le recuerda a cada uno que entra allí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, verso 10. El hombre no es la medida de todas las cosas, sino Dios. Toda verdadera educación comienza y termina con él. Es triste que al aumentar el conocimiento, la dependencia de Dios tiende a disminuir. Muchas veces se enseña que la ciencia funciona en forma independiente de Dios. Algunos maestros de teología, al esforzarse por ser creíbles, también usan métodos que dejan poco o nada de espacio a la fe. Como resultado, la fe es expulsada gradualmente de las mentes y los corazones de maestros y de alumnos. Cuando el educar para la eternidad es de máxima importancia para maestros y alumnos por igual, el aprendizaje se convierte en una actividad preciosa e inspiradora. Pablo también entendió esta responsabilidad porque adiestraba líderes en sus iglesias. Hechos capítulo 14, verso 23. Compara con Tito capítulo 1, verso 5. Le dio instrucciones a Timoteo de guardar el rebaño de Dios de los pastores sin experiencia y pocos sabios. Ver en Primera de Timoteo capítulo 1, versos 3 al 7, capítulo 3, versos 2 al 6, capítulo 6, versos 2 al 5, y Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 14 y 15, porque algunos están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 7. Los padres tienen gran responsabilidad al enseñar a sus hijos, quienes a su vez influirán en otros. Todos nosotros podemos tener una influencia profunda sobre los que nos rodean. Cuán importante es que busquemos la sabiduría de Dios que Él nos ha prometido, Santiago capítulo 1, verso 5, y ejerzamos una influencia piadosa. Porque todos nosotros, para bien o para mal, ejercemos influencia sobre otros. Piensa acerca de quienes influyeron en ti de una manera positiva. ¿Qué hicieron? ¿Cómo te impactó eso? ¿Cómo puedes hacer lo mismo por otros?